en el noticiero Todelar de Caldas, el informe de Gustavo Adolfo Villada. Este triunfo que nos brinda el Once Caldas fue ganado a pulso. Se comenzó a luchar desde los entrenamientos, en las charlas técnicas, en la disposición de los jugadores y hasta en las cabinas de radio de las emisoras, en los conceptos de los opinadores de fútbol y en las premoniciones de quienes escriben sobre este tema. Dicen las cifras que el onceno vino de menos a más, marcó 39 goles y fue la sorpresa del torneo, aunque muchos propios y menos extraños no creían en su campaña. En pocas palabras, el Once Caldas le cayó la boca a más de uno. Ya regreso. En Infi Caldas financiamos ideas, promocionamos sueños y desarrollamos proyectos con el objetivo de aumentar la calidad de vida de los caldenses, contribuyendo así al progreso de nuestro departamento. Infi Caldas, Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Caldas. Gobernación de Caldas, nuestra mejor empresa. Bien dicen que todo quien ocupa un segundo lugar es el primer perdedor. Pero en esta ocasión, y a diferencia de cuando el Once Caldas ganó con justificados méritos la Copa Libertadores y el Boca Juniors y su técnico se rehusaron a asistir al acto de premiación, los jugadores del Junior de Barranquilla mostraron su respeto por el campeón y reconocieron públicamente que, en pocas palabras, el blanco les pasó por encima. Atrás quedan los conceptos disonantes de quienes desde la prensa nacional, siendo ellos caldenses, auguraban resultados adversos y hasta daban la discusión de si la estrella de 1953 era del Once Caldas o no. Ahora lo que queda es prepararnos para afrontar la Copa Libertadores de América y para seguir disfrutando de la fiesta deportiva. Buena tarde. Todos las ven, no las dejamos de ver, son las vallas del Centro Digital. Centro Digital, vallas, pendones, avisos, carnetización y señalización. PBX 886-3828, 886-9291. Centro Digital, impresión en su mejor expresión.